La diferencia entre el contexto anterior y el contexto de ahora es la fuerza que tenemos desarrollada las organizaciones sociales, en primer término, como somos organizaciones ya con mucha construcción territorial, con mucha historia, y eso nos permite pensar los espacios educativos y repensarlos, pudiendo mejorar las herramientas de intervención en la vida cotidiana, digamos, pudiendo abordar política pedagógicamente mejor las problemáticas.